Código Civil es del año 1860 y pico. Cuando se redactó, no existía lo que hoy se conoce como derecho del trabajo, claro, y un montón de prerrogativas y principios de carácter superior al Código Civil o a cualquier ley que tiene que ver con la protección de la persona que trabaja. La reforma que se propone del Código Civil hoy, en muchos aspectos que hacen a la relación de trabajo, implican un retroceso porque mantienen figuras que el Código Civil tenía en 1860 y pico, más de 150 años después, como si no hubiera avanzado en el medio el derecho social o el derecho del trabajo, y me refiero sobre todo a cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad, digamos, y las cuestiones derivadas en los accidentes de trabajo y ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Eso en términos generales. Ahora, mucho más grave es la situación en lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado, porque incluso el Código Civil de 1860 y pico ya preveía, es decir, el actual, ya prevé que el Estado y sus funcionarios son responsables por el accionar ilegítimo, ilegal o irregular de quienes lo hagan en nombre del Estado. Es decir, si un funcionario del Estado comete una situación ilegal, es el Estado el responsable, no hay que detener la responsabilidad de esa persona individual. Ustedes saben que hubo una comisión que redactó el anteproyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial, que encabezaron dos jueces de la Corte Suprema y demás. Ese proyecto, ese anteproyecto que entregaron al Poder Ejecutivo, reforzó de alguna manera esa protección o esa responsabilidad del Estado frente al accionar ilegítimo del propio Estado o de los funcionarios. Pero resulta que el Poder Ejecutivo, cuando recibe ese proyecto y lo manda al Senado para su tratamiento, que es lo que se está discutiendo en estos días y hoy especialmente en La Plata, modifica el anteproyecto que le presenta esta comisión y elimina toda responsabilidad del Estado. Es decir, no solo elimina o deja sin efecto lo que la comisión preparó como anteproyecto para reforzar la responsabilidad del Estado ante actos ilegales, sino que elimina lo que hoy hay, es decir, retrocede 150 años a antes de la vigencia del Código Civil, o sea, saca lo que hoy está vigente incluso, y dice, el Estado y sus funcionarios no son responsables, y en su caso serán solamente responsables por los daños o el accionar ilegítimo que generen, por las normas del derecho administrativo. Es decir, vamos a lo concreto, un trabajador del Estado que se accidente trabajando para el Estado, ya no puede demandar al Estado por ser su empleador. A lo sumo, si hubo un error de un funcionario, podrá ser sancionado administrativamente, es decir, con una sanción como funcionario público. Pero no tiene ningún tipo de resarcimiento. No tiene responsabilidad, es decir, no se puede demandar como cualquier empleador privado la responsabilidad del Estado por el daño que yo sufrí como trabajador para el Estado. Es decir, se elimina cualquier posibilidad de demandar al Estado, de responsabilizar al Estado por el accionar ilegítimo, y siendo la situación más clara de esto, desde el punto de vista de los trabajadores, los accidentes de trabajo o todos los riesgos que una persona sufre por el solo hecho de estar 6-8 horas al servicio de otra, en este caso el Estado como empleador. Claro. Sí, implica un claro retroceso. Y en ese sentido, desde ATE, ¿de qué manera van a hacer sentir o están haciendo sentir estas críticas? Bueno, hubo una audiencia pública en el Congreso Nacional donde ATE participó, donde se presentó una carpeta, digamos, se presentó a todos los legisladores esta posición y se expuso en la audiencia pública la situación. Situación que vamos a repetir en todas las audiencias regionales que se van a hacer ahora, como hoy la que está en La Plata. Concretamente, lo que alertamos a los legisladores es decir, miren, el anteproyecto de la comisión que elaboró esto durante tanto tiempo fue modificado por el Poder Ejecutivo y fue modificado de una manera absolutamente retrógrada, que implica no solo dejar sin efecto o eliminar del anteproyecto los avances que contenía la comisión, sino que además intentan borrar de un plumazo 150 años de vigencia del Código Civil, o sea, irse más atrás donde no había ningún tipo de responsabilidad de Estado. Es decir, podríamos hablar ya de los términos del derecho, así se llama, del príncipe o monárquico, donde no se lo podía demandar ni responsabilidad por nada, porque era solamente responsable de sus actos ante sí mismo y ante Dios. Bueno, acá claro, un poco la figura que se vuelve a repetir en los hechos es esa. Lo que planteamos puntualmente es que o bien se tenga en cuenta y se incorpore nuevamente lo que dijo la comisión que propuso el anteproyecto, porque es un poco más avanzado, si se quiere, que lo que existía, o por lo menos que se mantenga lo que ya estaba en el Código Civil, pero de ninguna manera que se haga ese retroceso eliminando la responsabilidad del Estado de todo el Código Civil. Bien.